siempre lo mismo, yo te digo, esta mina a mí no me cae bien. Bueno, ¿viste? Tampoco para que está, debe estar bueno. En el bar. Marty, ¿no estás? Bueno, a ver. No hay nadie. Ah, sí, ahí viene, viene. A ver, adelante. No, no es. Permiso, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Pierre. No sé si se acuerda, yo en el 2012 estuve acá por teléfono. Soy paciente de Susana. Bueno, es que la estamos esperando Susana, justamente. Yo también, no estaba acá. El programa me dijo que tengo una urgencia, porque soy paciente de ella. Y estoy. Bueno, a ver, siéntese. ¿Puedo sentar, por favor? Sí, claro, siéntese, pero no la encontró Susana. Estoy devastado, porque me dijo que me atendía acá, que entré en el bloque, en el corte me atendía. Y no vino, no sé. En el corte, ¿vos? Pero porque es una urgencia, yo la llamé porque estoy en una situación emocional muy difícil. Bueno, nosotros estamos muy conmocionados también porque recién termina un bloque muy arriba y esperábamos sí, a Susana vi, pero y de repente... No me pude levantar con eso porque estoy muy mal, pero no sé, ¿la espero? ¿Qué hago? Tenemos un llamado. A ver, hola. Hola. ¿Susana? Verónica, ¿cómo estás, querida? Hola. Susana, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Dígale que... Ay, no, mirá, pará, voy a salir de la piscina. ¿Cómo de la piscina? ¿Cómo de la piscina? Ay, vos sabés que estoy en la piscina del Fafafa Hotel. ¿Cómo? A ver, Susana, este es su bloque, estamos en el aire esperándola. Sí, hay un paciente suyo en el estudio, Pierre. ¿Cómo un pariente? ¿Cómo estás, Susana? Soy Pierre. Pierre, ¿qué haces ahí en la radio, es que Pierre? Me dijiste que venga porque te conté que Solange me dejó otra vez. Te pido, por favor, que... Ay, me olvidé completamente. No, pero Susana, pero ¿y ahora qué hago? Yo estoy por tirarme abajo del tren, así te voy. Bueno, Pierre, ¿qué querés? Yo estoy haciendo un acompañamiento terapéutico en el hotel, acá, con algunos turistas que pasan de rosca y, bueno, necesitan, no pueden estar solos. Pero, a ver, Susana, usted tiene un compromiso con el programa, tendría que estar acá y encima tenemos este paciente que está, bueno, en un estado, usted no lo está viendo, pero nosotros sí. Estoy temblando, Susana, acá estoy temblando. Bueno, no exageremos tampoco, es un paciente que entiende la exageración, que entiende el compadecimiento. Susana, vos sabés el drama que estoy viviendo, Susana, estoy viviendo un drama, te pido por favor que vengas. Me venís histeriqueando con que venís, no venís, querías que ahora implementemos días sin pares, hoy qué día es. Hoy es 5, hoy es impar. Por eso, estabas diciendo justamente que quería salir de las estructuras. Yo te propuse en un momento que hagamos los días impares. No pero sé, más me confunde. A mi favor, Susana, si acá me dicen que es día impar, es jueves, es 5, es jueves 5, más a mi favor. Por eso, entonces que hoy me tocaría atenderte o no sé. Sí, Susana, le toca atenderlo a Pierre. Hoy es día impar. Bueno, yo Pierre, discúlpame, no ¿qué querés? No problema, la puedo esperar, Susana. Pero, a ver, escúcheme, ¿por qué no tratamos de resolver dos... Matamos dos pájaros de un tiro, Susana, ya que estamos... ¿Qué? Invertimos los roles, Pierre está acá, usted está ahí, estamos en comunicación. ¿Por qué no lo atiende y así se tranquiliza este muchacho y podemos tener el bloque en paz? Pero ese muchacho tiene que entender que las personas no están a su disposición. Pero te pago... ¿Sí? ¡Que genera! Estoy hablando y se calla la boca cuando su psicóloga le habla. Perdón. De la boca razón. Y agache la cabeza. Perdón, tiene razón, Susana. Discúlpeme. Bien. Ahí nos vamos entendiendo. Me hace poner mal, me hace gritar, perder la voz, no puedo ni hablar. No, sí, se la escucha acongojada. Estoy muy tomada, muy tomada. Siempre muy está tomada usted. Estoy tomada por la situación. Estoy tomada por su situación, por la de todo el grupo ahí, que están todos cantando felices, yo no voy al programa y terminan todos felices y cantando. Pero ¿cómo? A ver, Susana, usted está atendiendo y está escuchando el programa, ¿quién la entiende? Bueno, estoy mostrándole a los pacientes de acá y turistas de todo el mundo, que hace 5 días que no los echan del hotel, no los pueden sacar porque están pasados, pobre gente. ¿Pasados de qué? Pasado desde, bueno, no puedo dar, es historia clínica privada que no puedo develar en la radio. Ahora, volviendo a Pierre, sí, Susana, tiene un paciente generando... que genera que uno lo deje, y eso ya lo hablamos. Sí, Susana, pero la que me deja ahora sos vos, Susana, que no viene. Ya lo hablamos, él tiene que entender que la gente no está a su disposición todo el tiempo, porque él tiene maniobras manipuladoras, ¿sí? Él me extorsiona con que si yo no lo atiendo... No, Susana, va a contar cosas mías. No sé. Y ahora está en mi trabajo y me está, de alguna manera, me está extorsionando. Yo lo tomo como una extorsión esto. Pero estoy acá porque vos me dijiste así que venga yo que te me... voy a cortar los psicofármacos a vos, ¿sabes? No, Susana, los psicofármacos, por favor, no me los toques. No me toques los psicofármacos, entonces, Susana, te pido, ahora por favor. Haceme la receta y vení ya mismo para acá porque tengo una crisis. Mira, a mí no me hables así porque yo soy tu psicoanalista y no soy tu madre, que así la llevaste a la tumba, tu madre. No, Susana. Qué horrible las cosas que me dice Susana. Así la llevaste a la pobre tu madre. Y tu padre por algo te abandonó porque no te soportaba. Susana. Llevo 7 años, Sagitario, saquémosle los pelos de la lengua. Voy a hablar. No, pero... No tiene nada que ver. Es la fiesta, Sagitario, la fiesta, la cosa de. Por eso, estoy despasando un poquito de shampoo, está la casa para ver cómo está. Ah, usted está de fiesta, ¿no? El Fafafa es el que dirige todo esta batuta acá, el Fafafa Hotel, no sé si lo conoces. No, por suerte no creo. Es detrás de la zona de Puerto Madero, precioso. Pero Susana, después digo yo para allá, aunque sea, y me atendés en un ratito ahí con el toallón. Lo mandamos. Vaya haciendo usted, Verónica, haceme un favor, esto yo no lo puedo develar al aire con el paciente al lado. Sáquenlo afuera que hacemos un cierre. Está escuchando todo, tengo que, Susana. Tengo que salir de acá del estudio. Si es por mi bien, saco un segundo, pero después vuelvo a entrar y te espero acá hasta que venga Susana, o me desespera. Bien, es probable que yo llegue a lo largo de esta madrugada. Espérame en el barcito de ahí de la tribu. Pero bueno, la tribu cierra, Susana, no va a estar por acá esto, toda la noche. Verónica, no te metas con mi terapia. Si no, a ver, lo podemos resolver así. Habla con Irma. Sacalo, que tengo que contarte cosas que no puedes escuchar. Bueno, ahora lo saco, pero digo, lo mando acá a la panadería de Irma de la Quiquiriquiata, acá nomás, está atrincherada Irma. Llamó hace un rato, así que podemos ver si le hace un lugarcito, que ya se conoce con Susana. Que además pasó Susana por ahí hoy a la tarde. Es verdad eso. Bueno, ya vamos a hablar de este tema. Pierre, te pido que salgas un momento. Bueno, tomate un vaso de agua. Permiso, Martina, fíjate, a ver. Listo. Está muy mal este chico. Está mal. Sí. Susana, a ver, ahora sí. Este chico está sudando, está temblando. Verónica, es todo mentira, es una estrategia mía. Es todo un plan, ¿sí? ¿Un plan? De asistencia. Bueno, pero está acá el muchacho, ¿qué hago yo acá? El muchacho tiene crisis de abandono. Entonces, lo que estoy haciendo es que este hombre se sienta abandonado porque él cree que todas las personas lo van a abandonar, pero él es responsable de que las personas lo abandonen. Entonces yo le estoy trabajando la culpa. Lo que estoy haciendo es que este paciente sienta que él está generando que las personas lo abandonen. Por eso yo lo voy a dejar toda esta noche esperando la verdad de atribuir y voy a caer. Escúchame, mañana. Susana, es responsabilidad de ofrendas urbanas que este muchacho, yo no sé qué puede hacer, está en un estado realmente preocupante. Ustedes cierren la puerta del estudio para que no entre a romper nada. De último se va a emborrachar en el bar, pero le viene bien porque le deja unos mangos a la tribu. De última no pasa nada. Bueno, ¿sí? No estoy de acuerdo, Susana, para variar, no estoy de acuerdo. Bueno, nunca estamos de acuerdo. Hay gente que comulga con que el melón se come con jamón, otros que dicen que se come con jamón, otros jamón, y bueno. Pero es la salud de la persona, Susana, no es si comemos melón en las fiestas o no. Me parece un poco más serio todo. ¿Quién habla de serio? No me diga que me habla Pablo Varela. Sí, ¿cuál es el problema? Mira cómo me río. Me viene a hablar de seriedad, por favor. Bueno. Escúcheme. ¿De qué me está hablando? No, escúcheme. Vamos a cortar por lo sano. Yo a este muchacho lo pongo en un taxi y se lo mando al hotel. Dígame dónde está. Acá no me manda nada. Yo lo estoy pensando espectacular acá con mis pacientes. Bueno, pero yo no puedo hacerme cargo. No me arruinen este momento. Trabajé todo el año para que me inviten. Yo lo subo un taxi, Susana, y lo mando al hotel Fafafa y arréglese porque no me voy a hacer responsable de que este muchacho derrape acá en el bar de la tribu. Los chicos no tienen nada que ver. Pero es una falta de cuenta ética. Que se victimiza ustedes porque no saben, porque yo lo conozco. Bueno, yo lo conozco, se victimiza, se siente. Ahora va a empezar con toda la perolata, que yo lo abandono. Escúcheme una cosa. No corte, quédese en línea con Martina. Ahora se lo va a pasar del otro lado a este muchacho. Por favor, pregúntenle por Solange, que la novia que lo dejó se va a poner a llorar. Y hace bien porque así es. Ahora resolvemos, Susana, por favor. Sí, pregúntenle que lo dejó y todo eso. Bueno, ahora le preguntamos. No corte, quédese en línea con Martina. A ver si lo mandamos en un taxi. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? Seguimos en contacto. Después vamos a tener que hablar porque usted el jueves que viene tiene que estar acá, ¿eh? No hay hotel Fafafa que vaya. ¿Cómo no? Pero mientras tanto me voy metiendo a la pileta. ¿Sabes que hay un colchón inflable gigante, Susana, con una copa de termine champán? Bueno, hasta luego, ¿eh? Adiós. Hay que rever. Yo no voy a estar el año que viene, pero me parece que tenemos que rever. Es tremendo. Mil disculpas a todos los oyentes. Estas son cosas que pueden pasar. Bueno, a veces Susana no nos deja de sorprender. No. Realmente estas terapias yo no las comprendo. A mí me dicen que esto es de última generación, que es lo que se está usando en el mundo. En Estados Unidos. Que a partir de estas terapias se dejan de consumir cosas, pero a esta tipa le da... Está consumiendo otras cosas. Yo no entiendo. ¿Paul Neyman? Yo no entiendo. Dios mío. ¿Quién le da las credenciales a esta mujer? No sé. Vamos a tener que citar a la gente de la UPA. Si nos están escuchando por ahí el jueves que viene, podemos tener una reunión acá con la gente de la UPA para ver un poco cómo sigue este tema, ¿eh? Para el año 2014, ¿qué hacemos con la doctora? ¿Mm? Bueno.